En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Enseguida comenzamos con contenidos claves para personas y empresas en una nueva edición del Foro de los Recursos Humanos, en el último espacio, por cierto, de esta temporada. El 25 es fiesta y regresamos el 29 de agosto con todos ustedes en directo y con muchísimas novedades para la próxima temporada en el Foro de los Recursos Humanos. De yo siempre agradezco a todas las personas en estos últimos 13 años que vienen, que reflexionan con nosotros y que luego me los sigo encontrando a lo largo de todo el año. A los de siempre, a los de este año, a los de mañana del Foro de Recursos Humanos saludo especialmente. Y a estas alturas ya van siendo fechas para ir deseando buenas vacaciones a los que tienen la suerte de descansar en estos días o en agosto. A estas alturas ya han podido ver por distintos canales, bueno, las recomendaciones que les damos los medios de comunicación para que pasen unas muy buenas vacaciones. Yo no voy a insistir en eso más. Lo que sí me gustaría transmitirles es que en estas vacaciones tuvieran la oportunidad, y digo tuvieran la oportunidad de estar con los suyos, poder dedicar tiempo a quien se lo merece de verdad. No le voy a decir que desconecte, y no se lo digo porque millones de veces se da este consejo y para un directivo con responsabilidades sobre personas y sobre empresas quizás es muy superficial y reiterativo decir esto, porque díganme ustedes que lo están escuchando el programa en directo o en diferido, ¿desconectan de verdad durante las vacaciones? Me parece a mí que no, pero vamos a intentarlo, por lo menos. Y como decía un periodista esta mañana con el que tenía oportunidad de charlar, vamos a intentar tener vacaciones digitales también, al menos durante unas horas. Sí es tiempo para tener conversaciones pausadas con hombres y mujeres interesantes, diferentes respecto a su día a día. Es tiempo de deporte, de vida sana, compatible con algún que otro capricho. También es momento también para contrastar opiniones con otros profesionales que nos encontramos en nuestro tiempo de verano, y durante todo este tiempo estival los contenidos del Foro de los Recursos Humanos le van a acompañar tanto en nuestro portal como en la newsletter y redes sociales que vamos a tener el equipo muy pendiente para que usted pueda leer otras cosas a través de www.fororecursoshumanos.com y aquí también en la radio con sonidos que hemos tenido y han sido protagonistas durante todo el año. Y para septiembre seguro que le sorprendemos con novedades y mucha cercanía, ¿eh? Esa es la vocación del Foro desde hace 13 años, mucha cercanía al entorno de los recursos humanos y la dirección en nuestro país desde nuestra plataforma, cada vez más seguida por más profesionales y seguidores, y nuestro espacio en la radio aquí los lunes en Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Yo a las 12 y 14 ya tengo mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Thank you. Y para despedir esta temporada, una directora de Recursos Humanos que se ha venido por este programa un par de veces también a lo largo del año, pero hoy me apetecía hacer un resumen con ella de cómo ha visto pues esta temporada también de Recursos Humanos en un perfil, la de Rosa Allegue, directora de Recursos Humanos y Financiera de Sketcher, USA Iberia, y miembro de la Junta Directiva de GECON, que está con nosotros en directo. Muy buenos días, Rosa, bienvenida. Buenos días. Bueno, muchas veces decía que a ti te quedan unos días de vacaciones todavía. Sé que sigues sintonizando el foro y que vas a estar muy pendiente del foro en tu tiempo de agosto, aunque espero que desconectes también durante un tiempo, pero cuéntame el secreto para que seas una de las directoras, que no suene esto a mucho, pero que me cuentes el secreto para... ¿Por qué eres una de las directoras de Recursos Humanos, si no la directora de Recursos Humanos más premiada este año? Y que lo sepan todos nuestros oyentes. Vamos a ver, que no se me escape ninguno. El grupo Unidad Editorial te ha premiado recientemente entre las 100 mejores financieras, ¿no? Sí, el premio a uno de los mejores financieros. Luego, la Líderes, también Mercedes Bullitt, te ha destacado como una de las 100 mujeres líderes. Es verdad. Y encima, el otro día, Alares, los premios Alares tradicionales de todos los años te destacan como una de las mejores directivas en el mundo de los recursos humanos. ¿Cómo se consiguen tantos premios? Bueno, alguno de ellos hay que presentarse, eso lo primero. No te toca la lotería si no compras el boleto. Entonces, alguno a presentarse y luego el resto, pues entiendo que es el reconocimiento a un trabajo duro. Y desde luego, en muchos casos, gracias también a un equipo. El premio a los 100 mejores financieros, tengo claro que no es personalizable en mí misma, sino en todo el equipo financiero de Sketchers. Cuentas con más de 25 años de experiencia laboral como directora financiera de Recursos Humanos. Formas parte del comité de dirección durante los últimos 15 años en compañías multinacionales. Estás especializada en startup, implementación también de ERPs, gestión de crédito, expansión de retail, franquicias. Comprometida también con el talento, sin género. Eres socia fundadora y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo ha ido el año o la temporada en Recursos Humanos en Sketcher, en tu compañía? Bueno, la verdad es que estamos en pleno crecimiento, ha sido y creo que va a ser todavía más intenso al año que viene. La marca está siendo cada vez más reconocida por el mercado y bueno, pues nos está costando poco atraer talento y retener. Es una maravilla cuando ves que después de ya casi 15 años que llevamos en España, pues el mercado te reconoce todos los esfuerzos y sobre todo cuando cuentas un equipo tan comprometido como el que tenemos. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus prioridades de recursos humanos, de personas en tu organización, en Sketcher este año? Este año. A ver, me cuesta mucho diferenciar los periodos. A mí me pasan los días tan rápido que me tengo que centrar a ver qué he hecho los últimos meses. Pues la verdad que me cuesta, porque creo que hago una gestión muy continuada. Entonces, a lo mejor digo algo que he hecho hace un mes y me creo que es de hace un año. Pero yo creo que el mayor esfuerzo que hemos puesto en recursos humanos ha sido integrar a personas con discapacidad. Hemos hecho un esfuerzo también por alentar la diversidad, por celebrarla, especialmente para que todos nuestros compañeros pues nos demos cuenta de la riqueza que tenemos. Yo creo que es donde he puesto más el foco. Aparte de seguir fomentando que eso va en nuestro ADN, una vida saludable. Bueno, hemos cambiado de oficinas y también ha sido bastante complicado y siempre en todo momento hemos visto pues que podamos tener las mejores instalaciones para nuestro equipo, con duchas para que puedan seguir con sus hábitos saludables, de ir a correr por la mañana para luego poder incorporarse, todo este tipo de cosas que las vas dando por hecho, pero luego ves que a lo mejor no es tan habitual en otros sectores. Desde luego nosotros, dedicándonos al calzado y sobre todo ahora que tenemos el foco en el performance que llamamos nosotros, pues el calzado de running o el walking, lo que es andar quemando calorías y disfrutando del ejercicio, pues yo creo que también nos hemos centrado ahí. Y una de las últimas cosas que hemos hecho este año, dime, que me había olvidado, ha sido también no solo cuidarnos físicamente, sino también espiritualmente o mentalmente, no sé cómo queremos llamarlo. ¿Cómo es eso? Pues hemos hecho por primera vez, que no lo habíamos probado nunca, unas sesiones de mindfulness que han dado muy buen resultado y que la verdad es que creo que, aparte de sentirnos mejor, se crea mucho equipo cuando compartes experiencias muy intensas. El otro día me decía alguna persona que no participó en el curso por problemas de agenda, dice, es que he oído que algunos hasta habéis llorado. Digo, sí, ha sido muy intenso el desnudarte delante de tus compañeros, no literalmente, ¿no? Pero ya me imagino. Ha sido muy interesante. Muy bien, pues hemos hablado en las últimas semanas, hemos hablado mucho de employer branding este año en el Foro de Recursos Humanos, en el encuentro anual que tú estuviste, por cierto, en ESADE. Pero no sé qué opinas. Estoy oyendo y escuchando a muchos directores de recursos humanos hablar de employer branding y hablar cada vez más de la compañía, de su compañía, de sus personas. Con esto, con este gesto, con esta función de los directores de recursos humanos, ¿eso no es una señal de algo, de que el rol de recursos humanos está cambiando? Porque parece que es un rol vendedor, parece que es un rol de venta de marca. ¿Cuál es tu percepción? Sí, yo creo que sí que está cambiando. Se está pasando del antiguo gestor de nóminas, que parecía que llevaba el Departamento de Recursos Humanos, a realmente una posición estratégica. El director de Recursos Humanos cada vez está más incluido en el comité de dirección de la empresa, precisamente porque se está dando cuenta todo el mundo que te hace falta cada vez un personal nuevo. O sea, no puedes continuar con las mismas habilidades de antes, te hace falta gente versátil que pueda encajar en varios sitios, lo que hablábamos antes, la importancia de la diversidad. Vivimos en un mundo global y nosotros en Sketches lo conocemos mucho. Nuestra casa matriz está en Los Ángeles, nuestro departamento de tecnología, pues tenemos un foco importante en la India y hace falta saber comunicar. Y yo creo que recursos humanos es un poco el que hace de pegamento entre todos los departamentos. Durante todo este año has participado también muchísimo en que es como los directores de recursos humanos los que destacáis, pues cada vez estáis más presentes en sitios, en asociaciones, sean las que sean. Tú eres miembro fundadora de la EGECON, Asociación Ejecutiva y Consejeras. ¿Qué has podido aportar a esta asociación? ¿Qué te ha aportado EGECON? Bueno, a mí EGECON me ha aportado muchísimo, porque ahora mismo somos 220 y tantos socios, 226 me parece que es concretamente, y bueno, pues de las grandes empresas en España, pero también tenemos otro tipo de sectores y tenemos pues alguna persona del tercer sector, también alguna pequeña empresa, aunque la mayoría son de grandes empresas. Entonces tienes una forma de poder ver todo lo que está ocurriendo en la economía española muy gratificante. Además, soy una firme convencida de nuestra misión y visión, y es que haya más mujeres en posiciones directivas y en consejos de administración. Por tanto, yo creo que aporto mi ilusión, mi energía, aparte de las ganas de trabajar, que cuando entras en una asociación pues te das cuenta que hay muchísimo más por hacer de lo que pensabas inicialmente, y desde luego es que con a mí me está haciendo ver las cosas de forma distinta. Me está abriendo mucho los ojos. Dime, y ahora seguimos en la tertulia, pero dime algunos retos que tienes para después del verano. El primer reto para el verano es descansar. Lo de desconectar a cada vez me cuesta más. Lo de las redes sociales nos lo pone cada vez más difícil. Tú eres muy tuitera, ¿eh? Pero me canso mucho. Pero después del verano, al llevar los dos departamentos, finanzas y recursos humanos, pues tengo el primer reto, que es el cierre del ejercicio, que la verdad es que cualquier director financiero que nos esté escuchando sabe de lo que hablo. Ya, de hecho, julio es complicado con el impuesto de sociedades. Si lo junto con recursos humanos, de luego nosotros lo que queremos para el año 2017 es seguir creciendo. La marca cada vez está más consolidada. Geográficamente vais a ver expansión. Y en EGECON, pues después de que llevamos un año de vida, pues la verdad es que el reto que tenemos es hacerla cada vez más grande la asociación. Queremos que haya más hombres incorporados, porque aunque la asociación comienza, nace femenina, desde luego nosotros defendemos siempre el talento sin género y queremos que haya más hombres que nos acompañen en este objetivo que tenemos. Son muchos retos, iremos viendo poco a poco. No me gusta, ahora que estoy acabando el año, empezar a pensar al año que viene, vamos a dejar descansar, pero siempre con el foco puesto en la misión fundamental. ¿Tienes sitio en las vitrinas de tu despacho para tanto premio, no? Habrá que hacer una nueva. Bueno, conociendo a Rosa hay que dejar hueco también para la próxima temporada. Por cierto, vamos a hablar en la tertulia de cómo hacer más y mejor responsabilidad social corporativa. ¿Tu visión cuál es de la que se está haciendo en nuestro país? Bueno, queda mucho por hacer. El otro día estuve precisamente en ESADE, que cerraban el décimo aniversario de Alumni Solidario, donde yo también estoy desde hace 2 años bastante implicada. Me parece un proyecto fantástico. Y hablaban de que en España hay poco voluntariado. Entonces, aunque hay muy buena voluntad, al final se va perdiendo por el camino. Tiene que estar algo más organizado. Yo creo que hay ahora, creo que incluso en la tertulia vamos a tener oportunidad de conocer cómo se puede estructurar ese voluntariado, porque hay muchas ganas de ayudar, especialmente en la gente joven, pero a veces se pierden, ¿no? Entonces hay que dirigirlos. Muy bien, Rosa, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Te quedas en la tertulia que comienza enseguida. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, hay gente que está apuntada durante mucho tiempo ya a esta tertulia. Bueno, hay gente que está apuntada ya 13 años, ¿eh? Y es una tertulia en la que disfrutamos, la que hay conocimiento, la que hay personas, la que hay empresas destacadas de nuestro país y la que hay muchas redes sociales también, porque hay mucha gente que está opinando. Hoy sobre la responsabilidad social corporativa, cómo hacer más y mejor responsabilidad social corporativa en nuestro país. Fíjense ustedes si podíamos tener ejemplos a nuestra mesa de tertulia hoy, pero déjenme que les presente a hombres y mujeres que conocen muy bien de lo que vamos a hablar. Antonio Peñalver, querido Antonio, socio de People Fair Consulting. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don Antonio? Muy bien, fenomenal. Me parece que no se te ha oído ese... A ver, ¿ahora, Antonio? ¿Otra vez? Ahora sí. Ahora sí. Estupendo y encantado de estar otra vez con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Antonio Peñalver, hombre que conoce muy bien todo el panorama y que... Permíteme que te diga también que olfatea muy bien hacia dónde va el panorama de los recursos humanos en nuestro país. Saludo a Sonsoles Calavera, portavoz de Cooperación Internacional. Querida Sonsoles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Me alegra mucho verte y verte en un micrófono aquí conmigo en esta tertulia. Muchísimas gracias. Como en los viejos tiempos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también saludo a Miguel Postigo, CEO y socio de Planta 18, empresa experta en marketing experiencial. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Fran. Estupendamente. Bueno, muchas gracias a todos. Yo decía de hablar, Rosa se incorpora con nosotros, de responsabilidad social, pero si os parece, vamos a situar a todos nuestros oyentes. Antonio, ¿qué novedades va a aportar el año que viene en el mundo de los recursos humanos y en qué estáis vosotros ahora como socio de People Fair Consulting, sobre todo tu visión de hacia dónde se está moviendo este mundo de los recursos humanos? Lo de olfateo lo decía por algo. Bueno, yo lo que estoy apreciando en base a pues conversaciones con clientes y colegas es que sigue esa pequeña pero profunda transformación en el campo de los recursos humanos. La forma de ver las cosas, en cómo se está volviendo otra vez a poner a las personas en primer lugar antes que los temas económicos, aunque ellos siguen teniendo una importancia muy relativa, los presupuestos no se han expandido para nada. Va a haber más cambios, va a haber más movimientos de sillas, esto yo creo que ya es algo evidente. Creo que el profesional de recursos humanos tiene que hacer algo, porque cada vez vienen más profesionales que no son del mundo de la función de recursos humanos a ponerse al frente de recursos humanos, y creo que es porque no estamos siendo los profesionales de recursos humanos lo suficiente proactivos a las necesidades reales del negocio. Y creo que la tendencia va a ir por ahí. Trabajar más sobre las personas, sobre su compromiso, sobre todo sobre los colectivos clave. La guerra por el talento es criminal, no encuentran las personas talento. Los últimos estudios dicen que sobre directivos de recursos humanos que creen que el banco de talento que tienen en estos momentos es muy escaso, ¿eh? Y vamos a tener que seguir trabajando en esa línea mucho y muy duro. Vamos a hablar también de responsabilidad social corporativa en esta tertulia, por eso nos acompaña también Sonsoles Calavera, portavoz de Cooperación Internacional, porque la empresa, el voluntariado, la solidaridad está en primer plano siempre y cada vez más lo percibo en lo que me cuentan los directores de recursos humanos cuando vamos a verlo. El Día Solidario de las Empresas se propone, pues, queridos amigos, queridas amigas, superar los 1,000 voluntarios en la celebración de su 10º aniversario. Adelántame algo, sé que todavía queda mucho, Sonsoles, hasta octubre, pero adelántame algo para que se vayan preparando las empresas. Desde Cooperación Internacional, ¿cuál es vuestra organización, vuestra visión de todo lo que vais a montar? Bueno, queda mucho, pero queda poco porque es el momento ideal para apuntarse para las empresas, porque, bueno, participar en un evento así requiere, pues, una consulta de puertas para adentro, una organización, pensarlo, o sea, que no se puede hacer de un día para otro, con lo cual es muy buen momento para conocerlo. Y, bueno, pues es un evento que organizamos junto con A3 Media, que es coorganizador, y ya desde hace 10 años, cumplimos 10 años, y se trata de una jornada de voluntariado corporativo a nivel nacional que ha ido creciendo poco a poco, cada vez ha ido ganando más fuerza, una manifestación más de que la apuesta del mundo de la empresa por la responsabilidad social pues va cada vez ganando más potencia. Y bueno, pues en estos 10 años el balance es realmente positivo, ¿no? Han participado 134 empresas, 133 entidades benéficas con las que colaboramos, a las que ponemos en contacto con esas empresas para fomentar, al fin y al cabo, pues ese compromiso social del sector privado, ese servicio del sector privado a toda la sociedad, que trata de alguna manera de devolver todo lo que recibe de ella. Y hemos ayudado, calculamos, a 39.500 personas en estos 10 años, ¿no? Porque solemos decir, ¿no?, más que lo que puedas hacer ese día puntual, es lo que empieza ese día, ¿no? Porque muchas personas que participan, pues prende la chispa del voluntariado, ¿no? Descubren en el enorme potencial que tiene, pues, el fomentar ese espíritu de servicio y, bueno, pues una serie de valores en los que al final la empresa trata de ayudar, y como siempre en estas cosas es la que más ayuda recibe, pues porque sus empleados descubren un mundo de posibilidades y de valores, pues como puede ser la gratuidad, la generosidad, la empatía, el espíritu de servicio, el afán de superación en esas personas con las que trabajamos, ¿no? Pues personas mayores, discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, que tienen muchísima ilusión para aprender cosas nuevas, facilidad para relacionarse con todo el mundo. En fin, es una experiencia que hablábamos antes del orgullo de pertenencia, pues que desde luego pues se dispara, ¿no?, con una actividad de este tipo, ¿no?, en la que participas con tus compañeros, ¿no? ¿Y percibes que el director de recursos humanos es sensible a todas estas cosas? Pues la verdad es que cada vez más, como decía muy bien Rosa anteriormente, es verdad que hay muchas ganas de ayudar, muchas ganas de implicarse, mucha buena voluntad, pero a veces como que falta ¿no?, ese último impulso, ese último cable que te pueden echar para dártelo un poquito más organizado, y en eso llevamos bastante tiempo trabajando porque, bueno, desde Cooperación Internacional ONG y también desde A3 Media, pues tenemos mucha fe en que, mucha confianza en que la empresa puede aportar mucho a la sociedad y además bueno, pues a esas personas más necesitadas y recibir mucho de esa labor de voluntariado. El voluntariado tiene muchísimo que aportar a la empresa, ya no solo desde ese orgullo de pertenencia, sino en la línea de toda esa serie de valores y de esa riqueza que yo que creo que tiene, pues, unas raíces mucho más profundas, ¿no?, que la del simple dinero, ¿no?, que son esa serie de valores y, en definitiva, una firme apuesta por lo más valioso que tiene la empresa, que son las personas, ¿no? Es una apuesta por enriquecerlas en una serie de valores que les van a servir para su vida, no solo para mejorar el clima en la empresa, ¿no?, sino para su crecimiento personal, ¿no?, que es al final pues lo que más les puede importar, ¿no? Y para mejorar el clima se pueden hacer muchas cosas y yo siempre que me veo con Miguel Postigo, CEO de Planta 18 y CEO y socio de Planta 18, bueno, me cuenta unas cosas que me encantan, ¿eh? La última, ahora quiero que la cuente, de huertos urbanos, cómo estáis trabajando en huertos urbanos, la del Hotel Wellington, que mando un saludo aquí a todos los hombres y mujeres del Hotel Wellington, pues la conozco también porque hemos estado incluso ahí comiendo, incluso otras, ¿no? Pero antes de eso, marketing experiencial, Planta 18, cuéntanos un poco qué estáis trabajando, a qué os dedicáis y cuál es vuestro objetivo para después de la temporada, querido Miguel. El marketing de experiencia es algo bastante nuevo en España, se habla mucho, bueno, en España y en el mundo en general, se habla mucho de experiencias de consumidor, experiencias en general, pero no, ha habido muy poca literatura clara en torno a esto. Desde que dejé, mi experiencia viene del mundo de Disney, entretenimiento y Microsoft, y de ambas empresas he aprendido muchísimo, y lo que he intentado ha sido trasladar esos conocimientos al mundo del marketing con esta agencia, ¿no? En torno a los recursos humanos, ¿en qué consiste el marketing de experiencia? Pues lo que nosotros intentamos es convertir a los clientes en fans de la marca. Uh-huh. Si lo trasladamos esto a la empresa, pues que los empleados sean fans de la marca, ¿no? Habitualmente las tertulias de post-cena se suele hablar de las empresas, de tu propia empresa, pues de las cosas mal que hace, ¿no? Y lo que buscamos son argumentos para que hablen bien de ese orgullo de pertenencia que nos contaba antes Sonsoles, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos mediante lo que llamamos puntos de contacto, generar una cercanía con el cliente, en este caso con el empleado, y lógicamente el elemento más emocional que hay es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Uh-huh. Entre ellas el voluntariado. Hay muchas fórmulas, una de ellas es el voluntariado, pero a través de estos elementos puedes conseguir muy mucho que estos empleados pues sientan ese orgullo de pertenencia. Y en segundo lugar, lo que hacemos también dentro del entorno de recursos humanos es que la formación no sea charlas largas, seguro que muy interesantes, pero a través del PowerPoint, sino que sean experienciales. Traducimos contenidos en experiencias, de tal uh-huh. forma que cale mucho más en los hábitos de la persona lo que es esa formación. Y no lleváis al huerto a nadie, sino que hacéis huertos, ¿no? Hacéis huertos. Uno de los productos que hemos sacado, evidente, es un servicio de generar, de construir. Diseño, ¿no? Implementación de huertos urbanos en centros empresariales. Eso es. ¿Y cómo es esto? Cuéntanos. Pues básicamente estamos buscando un servicio muy concreto para ofrecer a las empresas, más allá del voluntariado, que es muy amplio. Entonces se nos ocurrió pues diseñar un servicio que se llama Urbanos con H, de Huertos Urbanos, que tienen como objetivo pues transmitir, por un lado, a los empleados el hábitos de vida saludable, porque lógicamente todo lo que es la agricultura ecológica es algo muy, muy interesante desde el punto de vista de salud. Y por otra parte, que la empresa se enriqueciera de puertas afuera, pues que lanza un mensaje de una empresa, lógicamente, ecológica, sostenible y con unos valores muy concretos. Entonces, ambos elementos se confluyen en uno, que es que al final el empleado sale enriquecido porque aprende a cultivar, aprende a respetar la tierra, aprende de eso, de lo que es plantar un huerto urbano o cuidar un huerto urbano. Se desprenden muchas clases de formación en los hábitos de la persona. Uh-huh. ¿Y qué te estás encontrando, sobre todo en las empresas, tú que conoces muy bien todas las que estáis visitando, de distintos niveles, de distinto tamaño? ¿Cuál es la percepción? El director de recursos humanos, participan muchos, el director de comunicación, de marketing, en esta toma de decisiones, pero ¿está el director de recursos humanos en estos temas? Está involucrado uh-huh. el director de recursos humanos, el director de responsabilidad social corporativa, el de comunicación interna, el de marketing, porque también tiene una parte de comunicación externa importante, el director general, el director financiero, porque es el que tiene que pagar. Al final están involucradas muchas personas. No digas eso, que el financiero se involucra también, no solo por pagar. Parece que no tenemos sentimientos. Estamos en tertulia ya, ¿eh? O sea, que ya... Pues el interés que ha suscitado, hasta ahora hemos hecho simplemente cinco visitas, un interés enorme, pero mucho. O sea, me he quedado francamente sorprendido, y además no son empresas pequeñas, son empresas grandes, todas del IBEX, y ha suscitado como diciendo, esto lo quiero, ¿eh? Ahora estamos viendo el cómo, pero a priori muy interesante. O sea, estamos muy contentos porque de verdad que ha habido una recepción por parte de las, fundamentalmente, personas de recursos humanos, una acogida muy interesante. Ya están viendo internamente cómo darle forma. Uh-huh. Cosas nuevas, ¿no, Antonio? El mundo de los recursos humanos, la responsabilidad social. Sí, bueno, aquí se han tratado varias cosas que es verdad, que es la necesidad de involucrar a los empleados, de que haya orgullo de pertenencia, de que sientan. Habéis tratado también temas muy importantes, ¿no? Aprender desde la experiencia. La persona tiene varias áreas, y entonces pues el área también íntima o el área como la queramos denominar es importante, y todo esto efectivamente contribuye a la mejora y el desarrollo de las personas, ¿no? Es cierto que al final queremos que las personas actúen y eso contribuye a los resultados de negocio, ¿no? que eso es donde a veces pues puede estar la crítica malsana, o evidentemente puede estar la crítica sana, porque a lo mejor no se sabe hacer ese link entre lo que sería experiencial y lo que realmente vamos buscando. Pero ese es el camino, ese es uno de los caminos más importantes, que duda cabe, el poder implicar activamente a los empleados que tengan orgullo y que adquieran ese compromiso positivo de querer hacer cosas, que por otro lado es muy difícil de medir, ¿eh? Pero bueno, yo creo que va en la misma línea, ¿no? Porque en la medida, en la medida en la que potencias pues ese enriquecimiento personal y esa satisfacción con su trabajo, con sus actividades, con su equilibrio vital y con la propia empresa, al final eso repercute en tu propio bien, incluso aunque lo hagas de una manera más desinteresada, pero eso repercute en los mejores resultados de la empresa sin ninguna duda, ¿no? Aunque el objetivo principal, pues intentando tener unas miras un poco más altas, pues sea el beneficio de cada una de las personas que trabaja para ti también y la humanización de la empresa, pero al final el objetivo de mejorar los beneficios, que es perfectamente legítimo, pues también se ve favorecido, ¿no?, por esta línea de trabajo, ¿no? El nivel de satisfacción y compromiso correlaciona aproximadamente entre un 30 y un 40% con los resultados de negocios según últimos estudios, o sea que sí, realmente es así, pero también tenemos que reconocer que la satisfacción y el compromiso tenemos que saberla canalizar, creo yo, no sé qué es lo que os parecerá a todos. Claro, eso yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, tienes que canalizar lo que es lo que hablábamos antes, tenemos todos muchas ganas de hacer cosas, además tendemos a dispersarnos y sí que yo creo que ahí recursos humanos es donde juega la labor de canalizarlo. A mí el tipo de actividades, pues por ejemplo lo del huerto urbano, que nosotros no lo tenemos, pero me gusta este tipo de actividades porque permite ponerse en contacto a personas de distintas áreas, también distintos escalafones en la empresa. Claro. Entonces empiezas a conocer a la persona per se, no cuando vas a un curso que al final acaban sentándose, aunque el profesor hace un esfuerzo para que se sienten separados, luego en la pausa al café ya ves rápidamente cómo se juntan por grupos, ¿no? Sí. Estas cosas, pues al final, si no te sale la zanahoria, pues digo yo que al final empiezas a comentar con el que mejor y ¿no? Y puede ser, pues a lo mejor de tu zona, de tu área o no. Entonces, yo creo que esa canalización que hablamos de recursos humanos es intentar que los empleados todos puedan tener acceso entre ellos, incluyendo la cúpula directiva, que es la más complicada a veces de traer al último, ¿no? Claro, es una buena manera de romper barreras, ¿no? Porque ves a tus compañeros o a tus jefes o a los que trabajan para ti en un contexto completamente diferente y descubres aspectos de su forma de ser, de sus capacidades, de que no conocías para nada y que en el trabajo del día a día, pues desde luego no te da oportunidad para conocer, ¿no? Con lo cual se generan unos lazos que luego hacen que el ambiente se transforme por completo, ¿no? Miguel, cuando les contáis estas cosas a los directores de recursos humanos, porque es son aspectos creativos con los que apostamos mucho y venimos hablando en los últimos años, bueno, que ahí se le ponen ojillos brillantes al director de recursos humanos, como deseando cosas nuevas, ¿eh? Sí. La verdad es que no solo con el concepto de urbanos que hemos comentado, sino con otras muchas cosas, lo viven y se les nota que están entusiasmados con los temas, quieren hablar quieren buscar nuevas fórmulas para la formación y el acercamiento a los empleados de la empresa, pero tienen un pero muy grande, y es que las compañías todavía a nivel dirección, alta dirección, no dotan de recursos suficientes, recursos económicos, a los directores de recursos humanos para poder hacer este tipo de desarrollos. Entonces, al final tienen una limitación enorme, porque hoy por hoy lo que tienen estructurado son cursos de PowerPoint o de, digamos, entornos muy de formación, pero pocos de experienciales, por lo tanto, les cuesta una barbaridad poder salir porque falta de recursos, básicamente. Aparte cuesta sorprender. Sí. O sea, aparte de no tener recursos, lo que cada vez, a mí por lo menos, lo que me cuesta es sorprender. Porque al final, si vuelves a hacer algo que ya ha funcionado, eso ya es más de lo mismo y ya otra vez pues entras en la dinámica de los cursos de PowerPoint. Entonces, a mí cuando hablas del reto, pues tengo varios proyectos para el año que viene y tengo que ver, esto me va a sorprender a la gente, que es donde realmente es que ves un antes y un después y ves el brillo, no solo en los de recursos humanos, lo ves en todos los empleados. En todos. Y eso da una gratificación, a mí me resulta muy gratificante. La verdad es que sí, en la línea de sorprender y de innovar, nosotros, por ejemplo, aparte del Día Solidario de las Empresas, que es un día el 22 de octubre este año, hacemos actividades de voluntariado corporativo para las empresas durante todo el año y, por ejemplo, sí que estamos notando mucho interés por las actividades medioambientales, ahora que hablábamos de los huertos urbanos, y también de las actividades para hacer en familia. Eso se valora mucho porque se da pues a los empleados la oportunidad de realizar una actividad con su familia organizada por la empresa, que se la dan todo hecho y que además les sirve pues para transmitir e inculcar una serie de valores a sus hijos, que en general pues son muy bien recibidos, ¿no? Y que además te lo facilite tu empresa, pues la verdad es que lo agradecen un montón. Bueno, lo que decía Miguel de aspectos financieros, de bueno, que estas cosas todavía no han llegado a recursos humanos, lo que sí está claro es que, y dices que estáis empezando, con un repaso con el IBEX 35, es que si estamos hablando de personas, si estamos hablando de comunicación interna, de sorprender, si estamos hablando de contagiar esa cultura de la organización, no sé en qué medida, en qué tamaño, si huertos pequeños o huertos grandes, pero parece que, hablando de employer branding y de marca y de despojarse de esos valores y transmitirlos a la sociedad, uno de ellos es la responsabilidad social corporativa, y dentro de la responsabilidad social corporativa, pues todas las cosas que estáis hablando, ¿no, Antonio? Sin duda alguna. Yo creo que lo habéis dicho muy bien. A mí me gusta hablar y decir asombro. Si no hay asombro, es difícil que tú puedas provocar en las personas un cambio, ¿no? Y entonces siempre tenemos que andar buscando ese asombro en este tipo de actividades tan importantes, pues como es el aprendizaje experiencial, trabajando el equipo, el aprendizaje a través de las familias, la participación, la colaboración. Pero claro, hay que buscar ese asombro, Rosa, y eso es un poco uno de los retos que nosotros tenemos, ¿sí? Siempre andar buscando la forma de llegar asombrando, ¿no?, para que la gente pueda tener un clip y diga, sí, quiero yo involucrarme y realmente esto me resulta interesante. Por otro lado, es una actividad bastante fascinante, ¿no? El poder estar siempre pensando cómo podemos llegar a los demás, producir esos cambios y hacerlo siempre de una manera que provoque en ellos ese asombro y ese comportamiento positivo. Y ese crecimiento personal, ¿no? Efectivamente, y al fin, por ejemplo, una de las posibilidades que ofrece en la línea del asombro es, hablábamos antes de descubrir capacidades que no conocías en tus compañeros, pero a veces lo que más asombra es descubrir esas capacidades que no conocías en ti mismo, ¿no? Que dices, yo no sé si voy a saber pues tratar a una persona discapacitada o entenderme con una persona mayor, entretenerla toda la mañana, y oye, que lo pruebas y dices, que se me ha dado fenomenal y que además es que le he hecho disfrutar y he disfrutado yo más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad de abrir nuevos horizontes, ¿no? Yo creo que las empresas y los profesionales de recursos humanos están preparados para ello, pero claro, los tienen que poner, porque si no vamos a piñón fijo, ¿no, Rosa? Es decir, todos los días con distintas, y tiene que haber pues hombres y mujeres especialistas cada vez más en distintas funciones que nos pongan encima de la mesa pues opciones y sobre todo que nos cuente cómo lo están haciendo otras, ¿no? Para poder dibujar esa creatividad que decimos tantas veces que tiene que tener el director, la directora de recursos humanos, creatividad en todos los sentidos, ¿me entienden? En formación, en selección, en perfiles y tal, pero también en bocanadas de aire fresco para la organización, ¿no? Claro, cuando me preguntabas antes qué me había aportado la asociación, que yo ahí no cobro un duro, ¿no? Que todo lo hago, es un trabajo. Pero me aporta muchísimo, pues nosotros estamos distribuidos en foros sectoriales, entonces uno de ellos pues es el financiero, otro es farma, otro es marketing y ventas, innovación digital y otros recursos humanos, por ejemplo. Entonces yo cuando voy a cualquiera de estas reuniones, el hecho de estar con otras directivas y directivos de estas áreas, te empiezan a contar todo lo que están haciendo sus empresas, que muchas son más grandes que la mía, y la verdad es que recibo muchas ideas, no solo de las grandes, también de las pequeñas, que en las pequeñas empresas, como no tienen dinero, desarrollan el ingenio. Exacto, desarrollan el ingenio. Entonces, esa bocanada de aire fresco, yo lo estoy recibiendo también de la asociación, pero bueno, cualquiera, estés o no estés en una asociación, cualquiera que ejercite un poco cara a esto que le llaman el networking, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho salir del despacho, me cuesta porque no tengo tiempo, pero me gusta mucho salir del despacho para ver qué se hace fuera y coger ideas, que la verdad es que a poco que hables con alguien siempre tiene alguna cosa nueva porque ellos lo llevan haciendo un montón de tiempo, pero para ti es algo novedoso. Entonces, ya hoy de esta reunión, pues me estoy sacando, de esta tertulia, pues ya me voy sacando alguna idea y ya estoy aquí, dale que te pego, al año que viene ya me van a odiar porque estoy todo el día con cosas. Sí, es importante tener esa fuente de información. Decirme una cosa, sobre todo los que estáis más acostumbrados al entorno de recursos humanos, los perfiles están cambiando mucho, es decir, nos ofrecen muchísimas cosas, pero uno de los aspectos, y el voluntariado, el marketing experiencial tiene mucho que ver en eso, pero no sé qué opináis Rosa y Antonio, me estoy encontrando en los últimos meses, y es una de las cosas que, bueno, que olfateo para los próximos meses, es la acción prioritaria también de la comunicación interna en las organizaciones. ¿Cómo está cambiando también la comunicación interna y cómo el marketing experiencial y sobre todo aspectos de la comunicación externa la podemos incorporar en la comunicación interna? Yo digo, y me reitero, y me perdonan los oyentes, que hay departamentos de comunicación interna, por ejemplo, que estoy pensando ahora mismo del IBEX 35, que son verdaderas redacciones de medios de comunicación, con newsletter, con televisiones, ¿estamos en el momento de la comunicación interna? Yo espero que sí. Quiero decir que espero que sí, porque luego me llevo la desagradable sorpresa que también dentro de estas mismas empresas del IBEX, pues luego quitan al director o a la directora de recursos humanos, traen a otro que no viene de recursos humanos, lo quitan, ya no es miembro del comité de dirección, de tal manera que solo el 33% de los directivos del IBEX, pues están de recursos humanos, están dentro del comité de dirección, luego todavía les queda mucho por hacer. O sea, que yo espero que sí, tengo que decirlo así porque soy bastante crítico con la función. Uh-huh. Yo creo, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo contigo, Rosa, que cada vez es más importante lo que tiene que decir el director de recursos humanos y cómo tiene que influir en la motivación, en la implicación de los empleados. Eso por un lado. Y por lo tanto, cada vez es más importante cómo se gestiona toda esa comunicación que tiene que llegar a los empleados. De ahí que la comunicación tenga esa importancia. Sí que me surge una duda y me gustaría saber vuestra opinión, es en esas organizaciones tan grandes del IBEX, en la que yo he tenido la oportunidad de vivir durante mucho tiempo, ¿cómo puede funcionar un área de comunicación que esté desligada del área de recursos humanos? ¿Puede ser eficiente esa diferencia o no? Ese es un debate importante en el sector, no sé qué opináis. Rosa, Miguel, Sonsoles. Yo no he trabajado nunca en ninguna empresa del IBEX. En la que trabajo ahora es una empresa pequeña y la comunicación interna, la verdad es que funciona muy bien porque es muy informal y parte de, a lo mejor, desde recursos humanos, pero parte desde muchos otros departamentos. Y son los propios empleados los que comunican, la verdad es que bastante bien. Siempre que esté alineado con el mensaje que quieres dar, funciona bien. Sí puedo hablar de cuando trabajaba en Siemens, que aunque no cotiza en el IBEX, pues la verdad es que era y es una empresa grande y además la conozco muy bien porque tengo muchos amigos y mi marido también trabaja ahí. Es difícil. Desligar comunicación externa, que normalmente es donde llevan todas las labores de comunicación, desligarla de recursos humanos. Yo creo que tiene una ardua labor, porque cuando ya no ves a la persona a la cara o ya hay más de tres escalones, el mensaje se diluye totalmente. Miguel, ¿tu opinión? Yo hablo desde la experiencia, no como experto en recursos humanos, y desde la experiencia puedo decir que recursos humanos debería ser el conductor de la comunicación interna, porque sabe cuáles son las necesidades de los empleados, cómo está el nivel de entusiasmo o no, y el de comunicación interna, si va por su cuenta, pues al final no se van a encontrar nunca y será muy desventajoso para la propia empresa. Y luego también tener en cuenta que no, la comunicación no solo es lo que se escribe, sino cómo actúa el director general, cómo actúa el consejero delegado, qué comportamientos. O sea, la comunicación interna es mucho más que esos lotes de newsletter que o intranet, que cada vez está más en desuso y que hay que buscar fórmulas nuevas de comunicación, pero eso estoy absolutamente convencido, porque los mensajes ya no llegan a los empleados, llegan por radio Makuto o de una forma que no controla la propia empresa. Por lo tanto, hay muchísimo por hacer en ese tema, muchísimo. Bueno, pues estamos llegando al final de esta tertulia, de la última tertulia de la temporada, y a esta hora, pues yo siempre le pido la opinión a Susana Cabrero para que me cuente un poco cómo lo ve ella también desde la otra visión, y cómo ve los aspectos de recursos humanos que nos pueden ayudar un tanto más. A ver con qué me sorprendes hoy, Sonsoles, no, que la tengo aquí. Susana, muy buenos días. Hola, Fran. ¿Qué tal? Ahí va nuestra reflexión de hoy sobre riesgos laborales. Siempre hay un momento en la empresa en que la cautela coge de la mano a la prudencia, quien a su vez se engancha a la duda y la torpeza. Y todos juntos agarran con fuerza al conocimiento, porque solo así se minimiza al máximo el riesgo. Bueno, Susana Cabrero, que sale muy bien, ¿eh? Y que agradezco muchísimo cuando nos vemos en Televisión Española con Juanma Romero en el programa Emprende, pues allí sale con sus comentarios también. Un abrazo también para mi querido compañero Juanma Romero de Emprende en Televisión Española, que está haciendo unos programas muy interesantes, por cierto, Juanma Romero. Estamos llegando al final del programa. Bueno, Rosa, ¿qué te llevas tú en tus alforjas de verano para descansar? No me cuentes secretos, pero sí algo interesante que puedan conocer nuestros oyentes de la directora de recursos humanos más premiada de nuestro país. Al final conseguirá sacarme los colores. La propuesta y lo va a conseguir. Para este verano, muy buena lectura, que no he tenido tiempo, y la verdad es que me hace falta relajarme y dejar un poco la mente en blanco, que lo aprendí con lo del mindfulness. Entonces, la verdad que para este verano quiero seguir manteniendo mi ritmo con los idiomas. Estoy estudiando francés, me gusta mucho y me gusta mucho hablar, entonces la posibilidad de comunicarte en el idioma de las personas que tienes enfrente es muy enriquecedora, mucho mejor que con un traductor. Entonces eso, lectura y seguir aprendiendo francés. Bueno, y muchas ideas que tendrás para el año que viene. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a regalarle otra cosa a Rosa Llegué, nuestra directora de recursos humanos que está hoy presente hoy, que es como siempre acaba el foro. En el foro de los recursos humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Going back to the corner where I first saw you. Bueno, buena música para acabar siempre. Katy Arcos nos la pone, dedicada también a los hombres y mujeres de recursos humanos. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima temporada. Claro que sí. Gracias. Feliz verano a todos. Gracias, feliz verano. Sonsoles Calavera, portavoz de Cooperación Internacional, muy pendientes de todo lo que hacéis, porque el voluntariado es muy importante también para todas las organizaciones. Muchísimas gracias, feliz verano. Eso, y si a alguien le ha quedado alguna duda, diasolidario.com, que están a tiempo de apuntarse. Eso, ¿vale? Es, pues se dirigen allí y te tienen a ti enseguida para mucha información. Gracias. Muchas gracias. Miguel Postigo, CEO y socio de Planta 18. Querido Miguel, que veamos muchos huertos, muchos huertos. Ojalá. Durante la próxima temporada, y muchas cosas más que estáis trabajando y que nos seguirás contando como especialistas en marketing experiencial. Muchísimas gracias, feliz verano. A ti, Fran. Y querido Antonio, que lo pase usted muy bien, que haga las cosas que yo sé que le gusta hacer, con tranquilidad, reflexionando, en familia y con ese puro que a usted le gusta siempre. Pues lo trataremos, y además espero que sean unos buenos habanos. Eso por lo es. Menos ya los estoy preparando. Eso es. Feliz verano también a ti y como hombre de recursos humanos, y nos vemos la próxima temporada con muchas cosas. Sí, igualmente a ti y a todos. Gracias. Un placer. Gracias también a Rubén Gómez Rico en la producción, a Katy Arcos, a María Calzadilla, a todo el equipo de Capital Radio. Nos escuchamos, nos seguiremos escuchando durante el verano, con sonidos que han sido protagonistas durante toda esta temporada, pero estaremos aquí de nuevo en directo con todos ustedes el próximo 29 de agosto, lunes, donde volverá el foro de los recursos humanos con personas y con empresas. Feliz verano a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que sean felices. Maybe I get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me.